gatito en el jardín. Nació un día de lluvia bajo las ramas de un ciprés y encima de un tejado. Este fue el sitio que la madre buscó para traerlo a este mundo, a él y a sus tres hermanos. Justo en el centro del jardín, al norte de la ciudad de Granada, cerca del barrio del Albaicín y frente a la Alhambra. Unos días más tarde, la madre los refugió cerca de los naranjos y los rosales, entre los ladrillos de un pequeño patio cubierto, protegidos de la lluvia, del frío y del viento. Y eran cuatro los gatitos, todos blancos, pero uno de ellos, solo uno, tenía características muy especiales. Un ojo azul y el otro marrón. El rabo corto en forma de triángulo, los pelos largos, casi como lana, y el carácter muy bueno. Cariñoso y dócil como la misma madre y juguetón como el gatito más travieso. Cuando ya empezaron a comer, dos de los cuatro hermanos se los llevó al jardinero para sus dos niñas que desde hacía muchos soñaban con un gatito. Y los otros dos se quedaron en el mismo jardín con la madre, corriendo y jugando al atardecer y llenando de asombro y ánimo cada día más a todas las personas que paseaban por el lugar. También yo eché y echo mis ratos de juego y entretenimiento con estos dos gatitos del jardín y con la madre, y especialmente con el gatito de diseño, que es como lo he bautizado, porque no solo es de fantasía, sino casi de ensueño, y más cuando juega y corre por entre las plantas del jardín, persiguiendo al hermano, a la madre, subiéndose a los árboles, en su cesta de mimbre, por donde los lirios y las fuentes y por donde los naranjos. Hasta que un día me di cuenta que una de las cosas que más le gustaba era la música que con él compartía. Una música muy especial también porque solo unos días antes la escribí e interpreté al piano pensando en este gatito tan original. Por eso hoy aquí presento algunas fotos de este interesante habitante del jardín granadino, acompañadas estas imágenes de estas sencillas letras, mi voz y la música que escribí y grabé para él y comparto en sus momentos de juego. Cuadros de sus momentos más bellos mientras juega con la madre y hermano para que puedas disfrutar, como lo hago yo, de las carantoñas más delicadas y graciosas de este simpático animal tierno, chico y bello, y para que te asombres conmigo de cómo la vida y la naturaleza nos regala y recrea con lo más hermoso y sensible de la creación misma. Y también comparto contigo un pequeño poema que una tarde de esta escribí para este gatito. Se titula Gatito de diseño. Blanco inmaculado como la nieve recién hecha en el mes de mayo y con trozos de cielo azul y claro en sus pequeños ojos y en su rabo. Parece una bola de algodón blando que rueda y salta por entre los naranjos y por entre la hierba a lo ancho. pequeño y frágil y muy blando, dulce como la miel y flores del prado, como si todo en él fuera diseñado por la fantasía de un sueño de un niño mágico.